con ustedes el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. No escucho aplausos, ¿eh? No escucho esos aplausos. Ahorita ahí estaba viendo el video de cómo Edwin le peina el cabello a sus gemelitas. Saludos a todos los brodis que ayudan a las mujeres, de verdad, brodis. Sin ustedes, ¿qué sería? Pobrecitas. Oigan, vamos con... Escuchen esto. Y estamos hablando de gente supuestamente profesional, ¿ok? Obviamente, tenemos que ir al fondo de la raíz para escuchar a esta mujer antes de yo omitir un comentario analítico sobre lo que ella dice. A mí cuando yo hablo aquí y la gente me llama, Doggy, tú estás mal y todo, y yo les digo, puede ser que esté mal, pero dime por qué. Porque no sé qué. A ver, sí, pero ¿por qué? Entonces, yo les pregunto para ver si sacan algo inteligente. Por lo regular, la gente que me llama en contra están vagos en sus comentarios, son vagos, son comentarios dolidos, no traen nada. Vamos a oír a esta mujer y luego yo ya voy a dar o omitir mi comentario. Cuando a mí me llaman y me dicen algo que no estoy a favor, que no están a favor de mí o algo, yo lo tomo como un punto de vista diferente al mío, con dolo, ¿ok? No lo tomo como que me están criticando. A esta mujer, yo ahorita voy a omitir un comentario sobre lo que ella dice. No la voy a criticar, ¿ok? Porque lo... Ay, ¿por qué la criticas? Aquí escuchemos. Escuchemos esto. Ella habla de que los hombres que vienen de una familia disfuncional, así serán ellos. Escuchemos esto. Primero, la gente, usted va a elegir la pareja y empieza a decir, ah, la familia de él tiene algunos problemitas, pero él es la excepción, ¿no? Esta mujer habla de que ella, cómo detectar a un machista. Ayer yo les dije cómo detectar a una mujer de estas celosas, compulsivas, que quieren revisar tu celular, que están viendo a qué horas llegas, qué horas no llegas, que te están checando todo, que quieren que pongas la foto de perfil con ella. Estas viejas locas que están realmente por todos lados, que yo les digo, si hubiera un policía en redes sociales, prohibiría fotos de perfil con tu pareja. Pero bueno, ahí va. ¡Bravo! ¡Bravo! Escuchen esto. Esta mujer habla de cómo detectar a un machista y dice lo siguiente. Primero, la gente, usted va a elegir la pareja y empieza a decir, ah, la familia de él tiene algunos problemitas, pero él es la excepción. Un momentito, eso es falso. Usted es un novio o su esposo, hace parte de la estructura familiar. Sí. O sea, ella dice que si tú, Brody, o las mujeres ven a un Brody y dicen, ah, su familia... Hay machistas, pero él conmigo se porta diferente, él es la excepción. Y todas se ríen como diciendo, claro que no, él es igualito que ellos. O sea, está diciendo esta profesional, señores, todos somos diferentes. En familias donde los brodis se dedican a hacer asaltos, hay uno que está en la universidad. En familias donde uno se dedican a vender droga, hay unos que no lo hacen. En familias donde la familia, hombres golpean a la mujer, a la esposa, a la novia, hay brodis que no lo hacen. Ahora imagínense si yo dijera esto al revés. Cuidado, brodis. Si ven que una mujer, su mamá es infiel, ella también va a ser infiel. Yo nunca he dicho eso, ni en mis peores momentos he dicho eso. Ahora, ¿cómo lo tomarían? Por lo tanto, escuchen a la según experta. Y la estructura familiar es determinante en el esquema de ese sujeto, quiera o no quiera. No, que es que en la casa de él, los papás hay violencia intrafamiliar, ha habido una cantidad de situaciones, pero él es la excepción, él es un modelo académico, es magnífico. No, es que yo me puedo academizar, pero eso no me garantiza que mentalmente yo me transforme. Entonces, usted con lo primero, con lo que se organiza cuando hace pareja, es con la estructura familiar de él. Oigan esto, ustedes, según esta mujer, cuando ustedes hacen una relación con alguien, con la primera persona que hacen con quien ustedes realmente hacen una relación, no es con la persona, es con toda la estructura familiar. Imagínense, oye, pues tengo que conocer a tu tío, a tu tía, oye, pero tu papá está en la cárcel, es un delincuente, yo no quiero andar contigo, María, porque tu papá es delincuente. Y como dijo la psicóloga, pues no eres la excepción, ¿no? Tú no vas a ser, y me da risa porque tú crees que porque tu papá está en la cárcel y tus tíos, también tú vas a estar en la cárcel tarde o temprano. Y nuestros hijos, según la psicóloga, bro, imagínense ustedes esto, porque te quedas con la estructura familiar. Pero eso no me garantiza que mentalmente yo me transforme. Entonces, usted, con lo primero con lo que se organiza cuando hace pareja, es con la estructura familiar. Mejor dicho, el paquetico completo. Sí. No vaya a decir que usted no se casó con la familia. Con la familia sí, sí se sí, casa. Se casa. Sí, señor. Eso es verdad. Y si la familia es disfuncional, sí, él también es disfuncional. Eso, señores, no lo mandaron decir. Según ella, si la familia es funcional, es disfuncional. Y dicen, ¿ustedes dicen que no se casan con la familia? Sí, se casan con la familia. De verdad, ojalá y Diablito, a ver si pudiera contactar a esta mujer. Sinceramente, te apuesto que si yo la tengo frente a frente en el teléfono o frente a frente, le va a cambiar y va a decir, bueno, hay excepciones y no sé qué y qué rollo. Acaban de decir que no hay excepciones hace rato, ¿ok? Entonces, vamos a repetir esto porque es realmente peligroso lo que escuché ahorita. Que mentalmente yo me transforme. Entonces, usted, con lo primero con lo que se organiza cuando hace pareja, es con la estructura familiar. Mejor dicho, el paquetico completo. Sí. No vaya a decir que usted no se casó con la familia. Con la familia sí, sí se casa. Sí, señor. Eso es verdad. Y si la familia es disfuncional, sí, él también es disfuncional. Bueno, una de dos. O esta mujer me está diciendo que a ustedes no les convienen las mamás solteras, ¿verdad? Porque ya vienen de una familia disfuncional. No les conviene una hija de una mamá soltera, no les conviene un hijo de una mamá soltera porque vienen de una familia disfuncional, según ella, Muchos brodis y muchas mujeres que me oyen creen que yo soy el diablo, que yo soy no sé qué. No, ustedes no han escuchado otra gente que de verdad habla pura habla pura basura, brodis. Oigan esto, o sea, tú que me estás escuchando ahorita, eres hijo de una mamá soltera, según esta mujer, tú estás destinado a fracasar, supuestamente estás destinado a que tu familia sea disfuncional. Yo no lo creo, yo no lo creo, jamás creo yo que una persona puede aprender de lo que ha vivido y ser aún mejor, ¿no? Lo dijo este Brody. Oiga, maestro, que ganó el Oscar, lo dijo el Joker, ¿no? Todos tenemos el derecho a una segunda oportunidad, eso sí. Hay que ver lo que se te viene con eso. Yo cuando hablo de mamás solteras, hablo de que no son un buen partido para una relación. Pero eso no quiere decir que su hijo o su hija no pueda ser una buena familia. Esta mujer ya los está echando a la basura y está diciendo que ustedes se casan con la familia. Que ustedes se casan con la familia. A ver, ¿cuántos que están escuchando, sí o no, son felices, pero no se llevan bien con la familia? ¿Cuántos de ustedes no son felices con su mujer, con su esposa, pero no se llevan bien con el cuñado que es el brody drogadicto, o el otro hermano es narco, o el otro hermano es un broncudo, peleonero, es un borracho, los papás están peleados, y ustedes se llevan bien con su familia, es una familia bien? ¿A poco no es verdad? No le hagan caso a esta mujer, es una mentira lo que está diciendo, y las otras mujeres le siguen. Ah, sí, sí, te casas con toda la familia, sí, sí, sí. Qué bárbaros, qué garbanzo, ¿qué quieres tú? Ah, perdón, maestro. Quiero aplaudirle. Bravo, maestro, bravo. ¿Qué Oye, más? Maestro, y la otra era de que entonces las personas que viven en hogares violentos, y si en este hogar violento hay tres jóvenes, ¿no? Tres personas, eso quiere decir que sí pueden aprender este patrón que llevan sus padres, ¿no, maestro? Es muy, o sea, de los... Sí, es que sí, sí es verdad. Sí lo van a aprender. Yo aquí lo he dicho, cuidado. Como los mandilones, ¿no? Los niños lo van a aprender. Pero cuando estamos hablando de esta situación de que va a ser machista, que va a ser lo otro, a que va a ser mandilón y que va a ser eso, es muy probable que sí. Pero no podemos empezar a juzgar a las personas por la familia de donde vienen, Brody. ¿Entiendes? A la hora de elegirla. Ahora, es muy importante saber, hay una línea muy pequeña que ahorita tal vez hasta mucha gente se va a confundir, va a decir, no, se está contradiciendo ese güey, o sea, ¿cómo? ¿No? Pero es una línea muy pequeña. Perfecto, maestro, vamos a una pausa y regresamos. Porque esta mujer, lo que escucharon ahorita apenas son 53 segundos. Tengo 3 minutos de lo que habla esta mujer, de cómo detectar a un machista. Cuidado, brodis. Así que, mujeres, si ustedes ven a sus cuñados o ven a su suegro que es machista, dejen a su novio, déjenlo, no se casen, porque él es igual. Regresamos aquí con este segmento. ¡Bravo! ¡Bravo! Chido pa escuchar, este es el podcast que a mí me hace carcajear, era mi chocolata. Primero, la gente, usted va a elegir la pareja y empieza a decir, ah, la familia de él tiene algunos problemitas, pero él es la excepción. No, mentira, eso es falso. Usted es un novio o su esposo, hace parte de la estructura familiar. Sí, sí. Y la estructura familiar es determinante en el esquema de ese sujeto, quiera o no quiera. No, que es que en la casa de él, los papás, hay violencia intrafamiliar, ha habido una cantidad de situaciones, pero él es la excepción, él es un modelo académico, es magnífico. No, es que yo me puedo academizar, pero eso no me garantiza que mentalmente yo me transforme. Entonces, usted, con lo primero, con lo que se organiza cuando hace pareja, es con la estructura familiar. Mejor dicho, el paquetico completo. Sí. No vaya a decir que usted no se casó con la familia sí, sí se casa. Sí, señor. Eso es verdad. Y si la familia es disfuncional, sí, él también es. Es increíble lo que dice esta mujer. Con lo primero que usted se organiza es con la familia, y usted sí se casa con la familia. O sea que si ustedes, brothers, conocen ahorita una muchacha, pero su familia es de allá de Guanajuato, ya de Michoacán, de San Luis Potosí, por allá de Durango, de Jalisco, Oaxaca, y no conocen a su familia, señores, pues no se están casando con nadie, porque uno primero es la familia, se tiene que casar con la familia, así que qué hueva de su boda de ustedes y de su unión en su unión libre, porque no procede, ¿no? Escuchemos más, para los que le acaban de cambiar, estoy analizando a esta mujer, pues muy fuera de la realidad, no tan fuera de la realidad, pero hay cosas que me dan miedo, porque mucha gente las toma literal, ¿ok? Y escuchemos más de esta mujer que, según ella, dice cómo detectar un hombre machista. Disfuncional. Por algún lado se le sale alguna cosa después. Puede que al principio no, pero después. Número uno. Sí, número uno. Listo. Segundo aspecto. Usted debe tener en cuenta que para usted comprometerse con esa persona o casarse con esa persona o decidir que sea su pareja, usted debe estar en la etapa del enamoramiento, que es una mentira, es la mayor mentira de una relación afectiva, pero es necesaria, es la primera etapa del amor. Entonces, que por eso hay que estar así. Si usted, ay, doctora. Si usted no está en esa etapa, es muy difícil que usted haga esa elección, sí, porque entonces esa persona no está dentro de ese imaginario y esa ilusión que la colma en aspectos afectivos, emocionales, eróticos, en todo lo que tiene. O sea, usted no puede tener en cuenta entonces que esa persona le representa el objeto de amor y el objeto del deseo al mismo tiempo. Sí. Si le representa solamente admiración, no vaya a cometer esa locura. Sí, no, porque va a terminar una relación fraterna. Muy bien. Aquí eso ya lo he hablado, ahí estoy de acuerdo con ella. El famoso enamoramiento dice que la mayoría de toma la decisión de casarse con el enamoramiento. Las que dicen que están enamorados, muchos no lo aceptan, no lo van a aceptar, es normal. Ni me voy a pelear con eso porque pues, están en esa etapa, están en la nubulosa. Y por el otro lado, dice que cuando es el enamoramiento combina supuestamente el amor con el sexo, el erótico y todo, pero ya después que pasa eso viene la realidad. ¿De verdad te importa esa persona? ¿De verdad la amas? El amor se transforma. ¿Cuántas personas cuando se divorcian al poco tiempo porque se acabó el enamoramiento, no? Hay otras que se casan sin estar enamoradas, la mayoría son mujeres, porque se le está yendo el tren, porque tienen que quedar embarazadas, porque si no lo hacen, pues después es más difícil, porque el brody tiene dinero, porque lo que hablé ayer o antier, porque el brody tiene dinero, porque tiene un buen estatus. Entonces, es muy probable que sí se van a casar, pero no necesariamente por enamoramiento, sino también porque obviamente les conviene el brody. Escuchemos más. Y si le representa solamente el objeto de deseo, tampoco cometa esa locura, porque usted siempre va a ambicionar un tercero. Ahí está, es muy interesante también, ahí estoy de acuerdo. Cuando ustedes ven una muchacha en Instagram y dicen, qué buenota vieja, con esta sí me caso, se están casando entonces con el cuerpo y las nachas y las piernas y los labios que los tienen inyectados ahorita, ¿no? Nos andan con los labios ahorita así todas como que quieren beso, ¿no? Sí, qué pedo con estas. A mí un día me gustaría hacer un programa y preguntarle a mujeres que tienen amigas así, nunca les han dicho, oye, te ves bien fea. O sea, de verdad, mujeres que se ponen los labios así. Y hay otras peor, ¿eh? Las que se pintan los labios. Se pintan los labios como queriendo aparentar que tienen labio, güey. A ver, muchachas, ¿qué no son las que escriben ustedes que lo primero que hay que mostrar es seguridad? Que lo que te hace son tus sentimientos, que eres una mujer firme, de buen corazón. Y no, hombre, la madre Teresa de Calcuta. Pero no tienes ni siquiera la poquita vergüenza de ver que tus labios no son así. Nada más píntate tus labios. ¿Qué están hinchando o pintando arriba para que se te vean más gordos? No son. Es como yo. Como voy a la playa, me pongo un calzón y me pongo un calcetín para que se me vea el fierro más grande. Pero si no lo tengo así, ¿qué tiene? O más chiquito, ¿no? Me lo voy a esconder. ¿Qué necesidad hay de ponerse un calcetín para ver si se ve el fierro? Ay, ay, ay, ay, ay. Por eso. Diablito usa esa estrategia, gran líder, cuando va a Las Vegas. Es correcto. Ya me viera yo de hombre, ¿no? En la playa con mi calcetín ahí, que digan, güey, ese no, así no lo tiene. Pues obvio que no, me va a dar vergüenza. Ustedes no tienen los labios así, no tienen los, no sé, otras cosas que no tienen, que ya saben que se andan poniendo de más. Entonces, esto sigue. Escuchemos a esta, así que no se casen por el físico, ni se casen por lo sexual, porque eso dice, pasa y al rato van a querer agarrar más viejas, más, siempre hay una más bonita que otra. Entonces lo ideal es que le combinen las dos cosas. Ok. Tres. El tercer aspecto es la personalidad. Sí. A ver, antes de ir a la personalidad, me acordé de algo ahorita. ¿Ustedes no les ha pasado que ven una muchacha muy bonita, muy buenona, y tiene un brody que como que no la pela casi? Como que el brody anda en otras cosas o anda con otras y las amigas le dicen, güey, pero tú tan bonita y este estúpido no te valora. O la gente dice, güey, ese viejonón y le puso el cuerno. Acuérdense, porque él andaba con ella, por su físico probablemente. Y el físico cansa. La canción de José José lo dice, ¿no? Hasta la belleza cansa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el brody eventualmente se va a aburrir de eso. Y va a buscar otra más bonita. Así como hay brodis más canijos que otros y hay brodis más buenos para los madrazos que otros, uno que otro, así hay una mujer siempre más bonita que otra. Siempre va a haber una más bonita que otra. Siempre va a haber. Y cuando este brody se canse de esa vieja, va a buscar otra. Y las mujeres, lo que les llama la atención es de que ese güey trae a esa mujer tan guapa, ¿por qué? Voy a andar con él. A ella les llama la atención que un brody trae una mujer guapa. ¿Por qué será ese güey? Entonces, ellas van a querer conocerlo. Entonces, por eso, estas mujeres terminan siendo engañadas por estos brodies. Si el brody la quisiera, de verdad estuviera con ella por amor, por sentimientos, jamás voltearía a ver a alguien más. Y ahí es donde muchos brodies dicen, ay, güey, ese güey cómo es un viejonón y la engañó. Es más probable que engañen a una mujer bonita que una fea, porque la fea sí están con ella por sentimientos, por quién es, porque es buena persona, no porque se toma unas fotos poca madres para el Instagram. De nada. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo aplauden aquí también? Acuérdense de eso. Acuérdense de eso. Ay, hola, ¿cómo están, amigas? Y unas ni siquiera saben hablar, ¿no? Bien buenototas, pero ni saben hablar. Hola, amigas, ¿cómo están? Estoy vendiendo mi polvo para bajar de peso. Ay, mira, esta faja para el acá y todo. Ay, ¿cómo quisiera andar con esa vieja? Güey, no sabemos. No sabemos cómo es. Vamos con más de esta psicóloga. Usted dice, no, es que no importa. Él tiene una personalidad difícil, pero yo sé. Yo la manejo. Sí, sí, sí. Yo lo cambio. Yo soy muy activa, muy expresiva, y él es una persona con una personalidad lábil, frágil, muy calmado, muy tranquilo, pero no, yo lo dinamizo, yo lo muevo. No, amorcito, no piense eso. No. La estructura, la personalidad se forma de 0 a 7 años. Ahí están las raíces. Ya. Entonces, en terapia usted mueve esquemas de la personalidad, sí, pero no puede mover toda la personalidad. Uh-huh. Entonces, si no se puede mover a nivel psíquico, ¿usted cómo va a pretender esos cambios? Uh-huh. Cuarto aspecto. Muy bien, la mujer dice que si tú encuentras a un hombre, ese güey ya no va a cambiar, ¿ok? Nunca lo vas a cambiar. Entonces, es bueno usar esta psicología para decirles lo que les platiqué ayer de las viejas locas posesivas que desde el noviazgo se ve que pintan así. Entonces acuérdense, no cambian, ya lo dijo ella. Si la mujer que ustedes tienen sigue de posesiva, loca, ya déjenla, divórciense de ella, sepárense, porque no va a cambiar, dice la psicóloga. Así que en esto estoy de acuerdo, vámonos a caminar. Ok, gracias. Vamos con más. Sí. El aspecto cultural. Entonces, que no, que es que no importa, yo soy paisa y entonces me enamoré de un americano y no hay ningún problema. Sí. No, un momentico. A ver, aquí ella está diciendo que si tú, Brody, eres de El Salvador y tu novia es de México, que no. Ustedes no van, ustedes no, porque no tienen las mismas costumbres y las mismas raíces. O sea, esta mujer ni siquiera mencionó a alguien de otro país, mencionó a alguien de Colombia, del mismo, porque los paisas, es como por decir los regios, los chilangos o los altos con los de Michoacán, no va, según ella. Pero señores, ahí sí no estoy de acuerdo. Las personas van con la persona que tienen una química que no tiene una descripción. Van con una persona que tienen un tipo de relación, tal vez laboral, o tal vez que es un tipo de relación que coincide con sus mismos proyectos de vida. No necesariamente, oye, güey, ¿de dónde eres tú? No, pues yo soy aquí de San Nicolás de los Garza. No, mam, me voy a casar contigo, yo también soy de San Nicolás. Ah, yo te amo, yo también te amo. Vámonos, hay que casarnos. No, qué bárbaro, maestro, bravo. Qué bárbaro, estas son las psicólogas, de veras. Miren, yo tomé 2-3 clasecillas de psicología. No soy psicólogo, pero señores, de veras que allá afuera hay muchos mecánicos que nunca fueron a la escuela de mecánica y saben hacer mejor mecánica. Allá afuera hay hombres que están haciendo, construyendo casas, que trabajan en la construcción y no son arquitectos. Así que cuidado con muchos profesionales, cuidado con los que dicen que yo soy psicólogo, que psicóloga, que no sé qué, que... Cuidado, hay que tener también sentido común uno. Escuchemos más. Las regiones, los espacios van creando una cultura particular. Sí. Y hay culturas en las que usted no logra coincidir. Claro. Y hay culturas en las que se arraiga mucho lo que ahorita estábamos hablando. Sí. El machismo, la posesión, el control, ya. Uh-huh. Y, por ejemplo, una persona pretender casar de aquí, paisa, pretender casarse con la cultura de un hombre de Oriente es utópico. Le da mucha dificultad. Bueno, ella ya se fue ahí un extremo. Ya habla de que se case una de allá de Ecatepec con un árabe. Obviamente ahí sí cambia un poco, pero no porque sea de Arabia. Es las creencias de algunos de Arabia y sabemos cuáles son, ¿no? Entonces, ni siquiera la señora sabe. Está juzgando ya a todos los árabes o a todos los de Medio Oriente. ¿Cuánta gente de Medio Oriente no sigue esas reglas que son las que ellos siguen la mayoría? Entonces, imagínate, van a dejar ir una pareja que se llevan bien, los cuida bien y que es un buen hombre, pero no es porque es de allá, no, es de allá. O sea, no hagan caso. Eso es una tonta. Yo les he dicho aquí, oye, Doggy, ¿y dónde están las buenas mujeres? Me dicen a mí, ¿dónde las busco? Pues no sé, güey, no hay un lugar. No hay una nacionalidad, un color, un tamaño, un pelo o lo que sea. Ahí me han dicho, las güeras son mensas. No es cierto. Cada persona es diferente. Hay que buscar si son compatibles contigo. Escuchemos más. Pero le da mucha dificultad. No, en Ecuador que no va a poner la burka. Claro, no, pues imagínese. ¿Ya? No, ese sometimiento ella no lo va a hacer. Entonces, esa parte cultural incide muchísimo. Usted la tiene que analizar. Al interior de un mismo país y de las regiones, los cambios no son tan fuertes. Pero de un país a otro sí hay cambios muy fuertes que usted tiene que analizar. Ay, yo creo que nos vamos dando cuenta de que esta lista va a estar pero más interesante cada vez que la vamos avanzando. Hasta el momento tenemos 4 aspectos supremamente importantes, así que pilas, porque si usted ya está... Bueno, ahí termina. Y aquí termino yo también. A ver... ¡Qué bárbaro, maestro! Un mal partido. Un mal partido es una mala mujer y una... punto. Y una mamá soltera es un mal partido. No es un mal partido si es morena, si es blanca, si es güera, si es chaparra, alta. Ahí sí no. Hay que conocerlas, hay que examinarlas. Además, señor, según dijo que iba a detectar, ¿cómo detectar un machista? Yo no escuché nada que tiene que ver con machismo. No, si les digo. Pero bueno. Bravo, maestro. Gracias, Garbanzo, por el audio. Me dijiste que iban a hablar del machismo, no escuché nada de eso. Pero bueno, el día de mañana hablamos, es viernes, voy a escribir algo en las redes sociales para que me hagan preguntas y mañana contesto preguntas que me escriban. Yo voy a postear algo ahorita y luego ya ustedes me hacen las preguntas ahí y contesto mañana, ¿sale? Chido pa' escuchar, este es el podcast que a mí me hace carcajear.